Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese malito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, lentamente. Y aquí es donde yo les mentí, porque no es a todos. Pero para que vean que no soy gandalla, pues, les introduciré simplemente a dos de los... Bueno, tres, porque yo también cuento. Alguien tiene que presentarlos. A casi todos los miembros de ese honorable y decente programa, aquí a mi diestra tengo desde los Highlands al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Bienvenidos al único programa que hace algo por ustedes, por la contingencia ambiental y por los tratados de libre comercio entre este y otros programas, ¿no, verdad? No. Ah, okay. De hecho, es lo que hacemos por la contingencia. De hecho, es lo que estamos tratando de evitar. ¿Nos vamos a correr? Sí. Es lo que estamos tratando de evitar. Pero bueno, aquí frente a mí tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, al hoy intentaremos controlarlo, que termine de oír las frases de la gente y entonces empiece a hablar. O sea, ya lo estoy advirtiendo al cabrón, lo estoy advirtiendo. Estoy aguantando, güey. Ya estás editado, ya no sales. Mi carnal, el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto como siempre a que es charla chorcha con ustedes. Exactamente. Y bueno, la fuerza es the force is strong with this one. En su ausencia, simplemente diremos. Ahí está. Oye, entraste más a tiempo, güey. Sí, ¿y cuánto tiempo llevas practicando? No sé, lo acabo de encontrar. Es que me parece más millennial, güey. Sí, para todos aquellos que extrañaban a su perro peludo, ahí está el booking, el comercial de Pet incluido. Y obviamente ya saben que a los que como siempre debemos agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque en el centro del multiverso tenemos a nuestros mecenas en el House of Heroes ocupando su justo lugar, al mismísimo John Spirit, en el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco, en el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz, en Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas, productor asociado, y en la isla de Grigan tenemos a todos los demás, ¿qué son? Pues tenemos a Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Mau Nieto, y un agradecimiento también sincero y sin agradecimiento tan completo, alguien que nos estuvo apoyando, Francisco Reséndiz, que desafortunadamente ya no es nuestro Patreon, pero carnalito, muchas gracias por todo el apoyo que nos estuviste dando durante estos más de 2 años, creo. Se agradece sí, infinitamente. Gracias, ¿eh? A ver si aprende, a él no le costó. Hacía 20 varos, va, no hay bronca. Digo, por el tipo de cambio, ¿no? Que es un dólar. Exactamente. Y también un par de detalles que ya hemos estado mencionando. Esta es la última semana para ustedes, Patreons, para que me manden mensaje, que nos manden el mensaje usando la plataforma de Patreon con sus datos, como fue anunciado. Ahí hay un post que lo explica, para que sean parte formal de la DS Army. DS Army. La desarmi. La desarmi, así es, así va. Así, güey, es como el Sirvica, así van a terminar diciendo. La desarmi, güey. Ah, no, eso es como Melgarejo, ¿verdad? No, te ofrezco una disculpa, Sirvic, no eres tú. Es el otro güey. No fui yo, fue el otro güey. Pero bueno, Sí, para que se pongan en contacto, después de eso ya les anunciaremos el rango que tienen, como tenemos el coronel Juan Espíritu que mencionábamos hace rato. Uh-huh. Ya se los estaremos anunciando. Esta es la última semana para que manden los datos porque pues vamos a mandar a hacer las chucherías que les vamos a dar como muestra de agradecimiento por estarnos acompañando. Exactamente. También perras. Básicamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos obviamente el reto DCA, o sea, DCA, o sea, Destripando, Corriendo, Ando. Y hasta el momento, ¿cómo van los lugares, Dan Campos? Pues, primero, espera, perdón. ¿Hasta cuándo es? Ah, tenemos el 29 de este mes, ajá, que están escuchando este programa y que estamos grabando esto. Es cuando vamos a tener ese sábado precisamente la carrera. Vamos a crear el evento ahí en Facebook para que estén al pendiente. ¿Me vas a quitar 2 días, güey? No voy a llegar, carajo. Demonios. No, ya no corriste los últimos 2 días, carnal. Es que me dio gripa, cabrón. Hoy pienso correr este mes, este de la fregada, ¿no? Okay. O sea, no me desperté temprano, pues. Ya. Ok. Después de esta discusión personal, efectivamente tenemos el 29 de junio, es a las, creo que es alrededor de las 10, 11 de la mañana cuando termina el desafío del Destripando, Corriendo, Ando. Ya saben aquí cómo estamos catalogándonos. ¿Tenían que completar cuántos kilómetros, carnal? 201.9 kilómetros. 202 con el redondeo, 100 metros, se hacen de volada. 10 metros, más 10 metros menos. Exactamente, y van los lugares, efectivamente, los que ya no han corrido, Víctor Gaso, Mariana Padilla, Federico Rosas, Charlie Torres, Cheater Master, como yo también digo. ¡Cheater Master! Sí, que ya alguien hizo un homenaje en otro desafío, pero bueno, mi carnal. Me ganó, güey. Ya me ganó en el otro, güey. No. Ahorita. Eduardo Campos, Gerardo de la Cruz, son los que ya no han corrido, ni menciono en qué lugar están los desgraciados. Uh-huh. En el 11 está Mau Nieto con 65, en el 10 mi carnalito Zico con 78.8, en el 9 Juan Antonio Huerta con 150, te toca alcanzarlo, ¿eh? Sí, voy a tratar. En el 8 mi carnalito Nightboy con 162, en el 7 Jorge Enrique López Franco, que él sí ya sin problema en una semana lo logra. Ya los que rebasaron esta meta en el 6, Edith Sánchez con 217 kilómetros. En el 5, el Buki con 255. Algo quiere. Exactamente. Algo trama. Algo trama. Algo trama. Ruido está en el lugar número 4 con 264. Y en el top 3, Carito, muy bien, porque ella va a llegar a los 300 sin problema. Funk. 290.7 en el tercer lugar, Carito. Mis respetos, la verdad. Qué chido que... Sí, la neta, sí. Te aplaudimos ambas manos, Carito. Exactamente. Nuestro carrito Amra también con 426.9 kilómetros en segundo lugar. Y que él presumía que ayer corrió con lluvia, aguas, carnal, porque era eso era lluvia ácida, ¿eh? No, ayer no llovió en la ciudad, güey. Bueno, por mi parte de ciudad no llovió. No, sí, se soltó sabroso ya. Allá por... De hecho, sí, creo que también llovió en Madral, güey. Esta semana viene el de chapuzones. ¿Qué es más chido correr así, honestamente? Depende de la zona, carnal. Sí, güey. Si te están siguiendo y traen los tenis mojados y vienen dos negros atrás de ti corriendo, aguas. Güey, te vienen correteando dos negros, te quedaste ya sin tenis, güey. Ya valió madre así de rápido. Bueno, y yo ahí también ando por ahí con 433. Y abrimos otro reto, que ojo, porque este reto, si no se inscriben más personas, lo voy a declarar ya nulo y vacío. Uh-huh. Ya tuvimos el primer descalificado por hacer trampa. Ya me descalificaste, desde perro. Desde luego, a huevo. Si no gano yo... ¿Por qué es tu reto y tienes que ganar tú, güey? Es que maldito etíope, güey, no manches. No, había una vieja bien buena. Ya, 3:40. No, 2 minutos, güey. No, y ves el récord. Sí. Porque es mi reto y yo tengo que ganarlo. Háganle como quieran. Si no soy el más rápido, yo nadie. Por eso ya lo voy a cancelar el reto. Me van a descalificar pronto, güey. Que curiosamente no lo voy ganando yo. ¿Quién lo va ganando, el Cheater Master? No voy a decir, no. Tú ya estás descalificado, que en el Cheater Master tú ya. No digo quién, pero para que veas. Ah, no, güey. Ese güey también me lo descalifica. Ese güey también me lo descalifica. Está decente. No manches. Son como 5 minutos algo. Güey, no manches. Sí, según yo te iba a destronar hoy en la mañana, pero me chingué la rodilla. Qué rollo. No, es que sí, saqué cuentas, tendría que ser 5 minutos 20 segundos, con eso sí te rebasaba. Entonces no. Y ya no llegaste. No, ya. Fíjate que después de ese día estuve corriendo por los de 6, eso valió madre. Así wey. Pasa, güey. Es que sí es. Así pasa. Así es. Así pasa. Pero bueno, eso es lo que tenemos en los anuncios parroquiales. Y rápidamente entramos a lo que es programa. Si ustedes fueran Patreons, hubieran empezado a ver una plática muy agradable que teníamos con respecto a... Sí, nuevamente, Pattinson. Ajá. Y sí, nuevamente está la discrepancia. Ojo, esto todavía no es oficial, porque todavía no hay un comunicado. Tenemos confirmaciones, pero ninguna de los medios que firman los cheques. Nada oficial, o sea, no hay billetazo de por medio, pero todo parece indicar que muy a su pesar... Gente traumada con el pasado, como los Snyder Bots. Ajá. Pattinson. Robert Pattinson. Ya se te quedó lo de Pattinson. Es que está chido, güey. Está chido, es que, suena bien. Sí, está como Batafleck, güey. Está chido. Son de los pocos güeyes que les queda así como el J-Lo y esas madres, ¿no? Unas madres así por el estilo. Estábamos discutiendo dónde entraría y que eso era lo que yo iba a continuar después de lo del video de para los Patreons. La cuestión de la continuidad, ¿por qué un Pattinson? Espera, nota del editor. Antes de que escuchen este programa, si son Patreons, vean el Behind the Mix. Exactamente. Sí, porque creo que nuestro error está en que hablamos parte de la mitad de lo del video, lo hablamos en el programa. Pero no, aquí sí es la continuación. Yo sí considero que... Y obviamente, los que no son Patreons, vuélvanse Patreons para que lo puedan ver. Productores, concretamente. Exactamente. Y la segunda es, no se preocupen, sus débiles mentes van a pretender entender lo que estoy diciendo. La cuestión de todo esto es que yo no creo que pueda haber un problema de continuidad con lo que está hasta ahorita del universo DC, hablando en concreto, lo que sabemos que va a permanecer, que es Wonder Woman, y Aquaman. Ajá, o Shazam. Sea, Shazam. Perdón, ¿sabes qué pensé cuando dijiste? No creo que exista un problema de continuidad. Me imaginé el meme del negro de... Si no existe continuidad, no puede haber problemas de continuidad. Le funcionó a Marvel, güey. ¿Por qué no le funciona a DC, güey? Así de rápido. Sí, wey, continuidad, a donde vamos no necesitamos continuidad. Güey. Wally. Damn wey. You, Barry. Damn you, Barry. Captain America Endgame, güey. La continuidad nos valió pa' tres chingadas. Eso se explica con un multiverso, no sé qué es eso. Eso se explica con Volver al Futuro, te lo dije un clarito, güey. Pero aplica para Marvel, para DC es un problema, güey. ¿Cómo no? Trataron, ¿te acuerdas que lo dicen muy claro en Endgame? Es de, oye, esto, ¿a poco todo lo que sabes lo sabes de Volver al Futuro? Sí, dice, estás mal. Tony Stark empieza con su desmadre, de repente es, ¿cómo en Volver al Futuro? ¡Chinga tu madre, sí es cierto! Pero aquí la diferencia, vamos, aquí es donde vamos a ver cómo para los Marvelivers sí puede aplicar, pero para DC Comics no. Y no estoy hablando de mi carnal, porque creo que si le explico por qué no hay tanto pedo de continuidad, mi versión de la continuidad, que es la que debe preponderar, ¿no? Sí, dicho por el señor ejecutivo de Warner, el cual corrió a Tsujihara. Exactamente. No puede haber mayor complejidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el hilo conductor del universo DC Comics en cine es Wonder Woman. ¿Por qué? Porque Cavill no sabemos todavía si va o no. Wonder Woman yo creo que sea ya el hilo conductor, pero sí es el patrón a seguir. La patrona. Éxito, la patrona a seguir de, o el role model. La patrón para que sea incluyente. Éxito de patrón. Un punto intermedio de lo que trataban de hacer, ¿no? Exactamente. Es como el parteaguas del nuevo camino. Uh-huh. Pero también un detalle, en las películas originales de Batman de Burton, hubo recast, uh-huh. Dentro de esas cuatro películas, que solo hubo tres, exactamente. En las mismas películas de Nolan hubo recast con Rachel también. Y les valió más. Si en esas películas que hubo tres y hubo recast dos veces, me estás choreando, güey. No, porque te estás tragando a alguien, güey. A Harvey Dent después lo cambiaron también. Te recordamos que era Billy Dee Williams, o sea, era Lando Calrissian. Y cuando él es emocionado, porque finalmente voy a hacer dos caras negro, ¿no? No, ¿cómo te explicamos? Eso no funciona. La equidad de género me vale madre a Batman. Tienes suficiente varo para comprar tus demandas, güey. Por eso se hizo fiscal de distrito. Exactamente. No, pero en realidad les valió madre. Superman. Empezaron a rantear, medio rantear con Ray Palmer. Ah. Ajá. Y al final del día decidieron ignorar la película. Totalmente. Bueno, tenemos el caso que también platicamos de Terminator, güey, que técnicamente ha habido cinco películas, de las cuales solo recordamos dos, y la que sigue es la secuela legítima. Exactamente, entonces así como que ¡ñe! La cuestión aquí es, cuando sienten que su validación como ñoños a través de su universo, por eso no incluyo a mi carnalito, a él lo valida la pornografía, ¿ven? Si no se sienten validados, o creen que su validación está en riesgo, o su yo la tengo más grande aquí en el sótano de casa de mi mamá y por eso mi muñeca inflable no me pela, es cuando empiezan a rantear. La banda que no puede darse cuenta, que no quiere darse cuenta cuánto tiempo ha pasado, ajá, que quiere ver a Tony Stark todavía de cabello negro. A Tony Stark le empezaron a poner rayitos en las películas para taparle las canas a Robert Downey. Ajá. Y sí hay gran diferencia entre Iron Man y Endgame. Si dices, no, güey, si son 10 años, cabrón, y no pasan en balde. De hecho, hasta en el mismo Captain America, así como que no, el suelo del supersoldado no eran drogas tan fuertes, güey. Y no se metieron al gym tan cabrón. ¿Cómo se ve que aquí ya no va a salir encuerado el güey? Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Wonder Woman, sabemos su inicio incipiente como criaturita de barro, o en barro, o como quieran. En barro. Yo sí en barro, ¿cómo no? ¿Por qué no? Es Wonder Woman, es la Gal Gadot, ya con cinco sandwichitos y un hijo de por medio, ya agarro más formita. Uh-huh. Está desde el año 33, año Domini. ¿Sí? Ay, sí. Año Domini, ajá, hasta la era actual. En el Inter ya vimos que pasó por la Primera Guerra Mundial, ya pasó por Steve Trevor y bla, bla, bla. Se rumora que para Wonder Woman 1984 vamos a volver a ver a Steve Trevor. Y la continuidad, güey, nos vale madre porque Chris Pine está muy chido y la interacción con Wonder Woman está muy chida. Además, Chris Pine es el mejor Spider-Man dentro del Spider-Verse. De hecho, es, sí. Peter A. Parker. Es Spider-Dad, ¿no? No. ¿Es Spider-Ñor? No, Spider-Ñor. No. Es el Ben Reilly. Sí, el Peter A. Parker. O sea, el Peter güero. Exactamente. El que sale en las pantallas, él. Que nunca sale. O exactamente. O sea, es Ben Reilly. Pero es el chido. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú pones a Pattinson con la trilogía de Reeves, ajá, lo puedes poner a Wonder Woman en cualquier momento. Algo que le ayuda, y es algo que desde mi punto muy particular de vista, le ayuda mucho la película de Wonder Woman, ajá, es que sí, van y le dejan la fotografía en un camión blindado de Wayne Enterprises, pero nunca sale Batman. Aquí el único problema en realidad, y aquí es donde podríamos aplicar la Marvel de me vale madre, está muy chido. O sea, está muy chido que lo quitemos, está muy chido que lo que sea otra continuidad o el multiverso, lo que sea. Debe ser Batman v Superman. Justice League tiene mayor interacción ahí. Justice League nadie la vio. La vimos muy poquitos, güey. Y aparte, con razón le fue tan mal en taquilla, carnal. Güey, creo que nada más la vimos. Creo que nada más la vimos nosotros tres, güey. Y este güey para quejarse y decir, no, me robaron mi varo. Al contrario, acuérdate que es la que yo dije que me gustó mucho, se me hizo muy interesante, que ya era tarde el cambio. Por desgracia. Y sufrió la taquilla por culpa de los ranteros, güey. No, de Batman v Superman. La taquilla de sí. Justice League se vio afectada ahora, por Batman v Superman. Pero ahora, si no ponen, si que yo también no puedo especular si Henry Cavill regresa o no regresa como Superman. Cualquier cosa que digamos en este punto es mera especulación, porque él dice, yo soy Superman, y háganle como quieran, güeyes. Y el estudio no ha dicho, no, él ya no es Superman, no, pero tampoco ha confirmado nada. Todavía Ezra Miller es Flash, aunque... No, ¿cuándo venció su contrato? Ya se le terminó el contrato. Es lo que iba a decir, pero sigue siendo, como dice. Hasta que no salga uno nuevo. Sin título, no, hasta exacto. Que no haya un recast. Exacto. No, y también la cuestión es, oye, pero ya no es el personaje, ¿lo interpretó? Sí. Sí, o sea, sí. Háganle mal, como quieran. Pero lo interpretó. Sí, porque era Wally, no era Barry. Y un Wally muy pinche mal hecho. Sí, no, pero se patinaba y no precisamente por cómo corría el cabrón. Sí se veía que se le iba de lado la manita y por eso no corría tan rápido, güey. No, pero deja de eso, o sea, yo creo que abusó... Sí, de su putería, sí, cabrón. Sí, alguien lo tenía que decir. Se dijo. Sí, ya sabía que tenía que ser yo, par de cobardes, güey. Sí, ¿se acuerdan mi opinión en esa película? Lo único que dije es, no me gustó Flash y no me gustó Cyborg. Gracias a Dios, los dos ya se fueron a la chingada. Sí, sí, sí. Ojo, no les dieron en la madre, los que era un comentario. Hay un comentario, es que ya les dieron en la madre. No, no les dieron en la madre. No le pueden dar en la madre algo que no existió. Es correcto. No, pero sí existió, como dice Dan, sí salió en la murga. No, y te voy a decir una cosa, a Cyborg le hicieron un gran favor. Lo mandaron a Doom Patrol. Los que no han visto Doom Patrol, shame on you. Y lo hicieron más ecológico, porque en vez de metales con piezas de plástico. Y para quien diga que no saben qué hacer con Cyborg y no se parece a los cómics, al contrario. Hey. Es como en los cómics. Ha estado en todos lados, no saben dónde meterlo. Yo sí sé dónde meterlo, tú no. Y a ver, y tienes dos hijas, güey. Explícame eso. Porque el negro es castrati. No sabe dónde meterlo. No. Según George Pérez y Mark Wolfman ya salieron a decir, están como idiotas, ese güey nunca fue castrati. Era un broda. Fue de las rodillas para abajo. Que le llegaba al piso. O sea, güey, le llegaba al piso. Háganle como quieran. Así, güey. Pues sí, ¿no? Maldito Will Smith manchado. Digo genio que hizo crossover ahí. Sí, güey, así de rápido. Era el genio gente. Pero bueno, la onda... Se tardó en decir, pero sí la cacta. Pero bueno, la onda de todo esto es... Si seguimos bajo la continuidad Wonder Woman... No especulemos sobre Superman porque ni los estudios ni Cavill, o sea, uno dice, nadie ha dicho ya no es Superman, pero nadie ha dicho sí, pues, sigue siendo. Nadie ha dicho ninguna de las dos cosas. Además, otro detalle que de repente se tiende a olvidar, recordemos que ahorita la dirección es que no hay dirección, o sea, no hay un equipo en conjunto que esté planeando la integración de todos los personajes por parte de DC, Warner, AT&T. Y, por ejemplo, tenemos la película del Joker, que no tiene nada que ver con continuidad. No. La de Batman, que no va a tener nada que ver con él. Y así se dijo desde el principio, con la continuidad colectiva. Ajá, que pueden integrarlo es otra cuestión. Sí. Eso sería de ver. Yo creo que lo podrían integrar post la trilogía. Que yo tiene tengo... persona y ya es bonaría más en edad, pero hay que ver a los demás cómo andan en edad. También. Yo tengo una pregunta. ¿Y si existe? En realidad, Batman. Sí. Lo que es Batman, el personaje, ¿nos interesa que esté en continuidad? Como Batman, como películas, como trilogía de Batman. Como buen Marvelíbe voy a decir, lo único que me interesa del universo DC es Batman, que ese güey funciona solo, le valen madre los demás. Sí, y ahí sí estoy de acuerdo contigo. Y otro detalle también en el juego de Recast, Batman es el caso, es literalmente James Bond con mejor vestuario. Y más juguetitos. Porque recordemos que en las últimas de Daniel Craig no sale con tanto juguetito como no, porque quiere revivir la onda retro así. Y como siempre hemos dicho, pero, ¿no? Pero saca Maseratis, cabrón. Tiene los gadgets y todo, es interesante. ¿Creen que sea, conociendo a Reeves, sea un Batman de gadgets? No, él ya dijo que quiere. Va a ser noir, noir detectivesco, más de los años 20, así. Lo cual estaría muy, muy chido. O sea, ¿se va a ir a los 20? No. O sea, estilo como fílmico, narrativa, película. A ver, abre el ojo, cabrón. Quiero viento y dice, güey, puta atención, güey. El cine no negro, le digas no, si es cine negro, no lo voy a ver. ¿De qué color es el traje de Batman? Gris, va a ser negro otra gris, vez. Güey, gris. ¿Ves lo que ocasionó gris, tu traje ojalá, gris? Ojalá les pongan reboot los guantes morados para que se quejen los dos. Estaría bien chido, no, estaría bien chido, güey. Los guantes cortitos, el cinturón redondo. Pongan el pinche traje del año cero, güey. Que pongan el traje de Bob Kane, güey, para que se quite, se les quite. El cabrón, rojo ese. Sí, el Bapapú que ya llegó bien flash, güey. Pero bueno. El de Robin. Sí, Robin Hood, sí, andaba saltando los cabrones. Pero bueno. Olvídense, parece que ya hay Pattinson. Pattinson, como dice mi carnalito, muy bien. Así que, vaya. Podemos decir un 96%. Sí, ya. Mira, casi todos los portales lo han como hecho. No ha desmentido nadie. Pero no han confirmado. Es no como, hay. Falta. Estamos como el de Disney. Estamos, ya sabían que estaba hecho, pero nadie lo anunció oficial. Está del otro lado del espectro de Henry Cavill. ¿El espectro va a salir? Estaría muy chido. O sea, la noticia, acuérdense como tal, es. Ya se decidió quién de los dos ganó en la lucha por el papel. Eso es lo que comentan. Ojo, es lo que comenta. Está en el opuesto extremo de Henry Cavill, que nadie ha confirmado ni negado que es Superman. Acá nadie ha confirmado ni negado que es Batman. Ese güey sigue la diferencia es que ya tiene contrato, ¿no? Esa es la diferencia, que ya hay una firmita y hay varo de por medio. Acá todavía no. Es como decía mi canalito. Falta Warner Brothers que diga. Ah, pues nada más los del billete, güey. Exactamente. Si llega un idiota que como el que corrió a Fushihara. ¿Sí dije bien el nombre? Ajá. Ok, sí, es que se me olvidan los nombres, no la pronunciación. Fukushima, no, ese es un reactor nuclear. Sí, pues no. Este, si como que a ese güey no funciona, córrelo, probablemente Pattinson no llegue. Y ahora, el problema, lo dijimos, y esto es muy importante, sáquense de sus débiles cerebritos. Ajá, sí, tú, un ñoño que me escuchas. Ñoño que esperas este momento para creer que puede ser cuasi funcional. Ajá. Saquen de... ¿Hace cuántos años fue Culo Crespo? Quedamos que fue en el 92 la última película o en el 90. No, de 2012. Siete dijiste, ¿no? Sí, son más o menos. 2012. Ah, exacto. Son 7 años, como 10 películas, 9 películas en el Inter. Vean fotos, busquen a Robert Pattinson fuera de Culo Crespo y van a ver que honestamente. Dejen no de, es Christian Bale. Ahora sí, que dejen de ver películas solo de cuentitos, no mames, ven otro tipo de cine. Ay, güey, es que, güey, les pide, güey, por favor, carnal. ¿Ves que hay güeyes como tu melgarejo, ¿cómo se llama tu melgarejo personal? El de acero. El melgarejo de acero. ¡Uy, eso es evil, güey! ¿El qué es el ñoño de acero? Y de hecho, búsquense, si tienen Netflix, les adelanto una recomendación. Z, la ciudad perdida, es del 2016, no es tampoco la más reciente que ha hecho, pero porque ya desde el 2012, precisamente cuando terminó la saga de Crepúsculo, empezó a trabajar con Cronenberg, que es donde tiene un crecimiento y un desarrollo actoral impresionante. Bueno, ahorita es un chico Nolan, ¿no? Chico Nolan, exactamente. Como digas. Como dijo, búsquense Highlight, ya la mencionamos, Good Time, la pueden encontrar creo que también en Amazon. Pero pues ahí tienen bastante donde escarbarle como ahora, para ver la capacidad de él. Y ojo, les voy a pequeño comentario referencia. Le comentaba yo a mi carnalito, nada más para enfatizar un punto. Ustedes que son fans de las hadas del bosque vegetarianas, o sea, de los vampiros de Culo Crespo, vuelvan a ver la primera película de Crepúsculo. Ojo, pongan atención a una cosa que es muy importante. ¿En qué mierda está basada? Ojo, y debo decir mierda porque a mí sí me gustaron los dos primeros libros. Ya cuando empiezan con que el hombre lobo con el feto y eso, no, ya go fuck yourself. Y no porque sea con un feto, así como que dices, güey, ya tú fucking mochos, esta vieja ya se perdió. Las feromonas me conquistaron, no. Ah, ya. No, y aparte yo soy fan de los vampiros de Anne Rice. Si pueden, lean Sangre y Oro, es la onda. Sí, güey, no lo podía dejar pasar. Pero es un librazo. Pero estás acostumbrado a vampiros que sean vampiros, güey, no pinches haditas del bosque. Ahorita me acordé guiño a John Wick. Sí, así quieres tratarlos a librazos. Agarras el libro y como John Wick, güey. Exactamente, así. Sí, ándale, tal cual, güey. Entonces, ubiquen en qué está basada Culo Crespo. Vuelvan a ver la película. Ajá. y se van a dar cuenta que dentro de lo más rescatable, quitando la escena Emma Frost, lo más rescatable de la película es la actuación de Bruce Pattinson. Salvo, Kristen Stewart tiene la ventaja de que ella en ese entonces, ojo, y ojo lo que estoy diciendo, en ese entonces pudo haber sido una vampira de helada sin broncas, pudo haber interpretado a Edward Cullen sin broncas. ¿Por qué? Porque la vieja no actuaba en ese entonces, estamos hablando de hace 7, 8 años. Ajá. Los únicos seres que permanecen estáticos son ustedes, ñoños. Ajá, son ustedes, todo lo demás a su alrededor evoluciona. Los invito a que vean Julio Crespo, que vean quitando la escena de los brillitos Emma Frost. La actuación más rescatable es la de Bruce Pattinson. Y curiosamente Emma Frost también ha evolucionado. Recordemos que ese personaje estaba en los 80s, luego en los 90s, luego bajó a los 70s. Uh-huh. Siempre ha estado cambiando ese mismo personaje en una continuidad establecida que es la de los X-Men. ¡Ay, continuidad! O sea, aquí, mi punto exactamente. Entonces, si tomamos como centro, como guía del universo DC Movies, ajá, es Wonder Woman. Wonder Woman tiene la ventaja de que es atemporal. Puede ser un personaje atemporal. Una pregunta, curiosamente, ¿crees que siga siendo el eje considerando? En recepción fue nuevamente el giro de timón, pero sin embargo Aquaman curiosamente la destronó y ha sido la película más redituable de todo. ¿Sabes por qué? Sí, es correcto. Shazam, ¿cuánto tuvo? También le fue. Fueron 600. ¿No? Sí, pero 600. Bastante decente. Pero, ojo, no, pero no, aquí no estamos hablando de taquilla. Ojo. Pero es como un sleeper como Guardians of the Galaxy. Sí, Aquaman. No, Aquaman sí fue hype. Fueron 362 millones a nivel internacional. O sea, en taquilla no le fue espectacular. Un presupuesto de 100 millones, pero le fue muy bien en Goodwill. Y ahorita que ya está en renta en video, seguramente le va a ir bien. Entonces fue la onda. Anunciaron la 2 en chinga. Por eso. Precisamente lo mismo que pasó cuando hablamos del Joker, güey. Una película que le inviertes 40 millones de dólares, el primer fin de semana ya se pagó. Así sin problema. Yo creo que veremos nada más a Momoa, honestamente. Y a Gal Gadot. Es que él quiere hacerle algo a... Sí, es un mamuazo. Jason Momoa. No es samoano, güey. No, es hawaiano. Mitad hawaiano, mitad Kansas City. Pues por ahí. No, nada que ver, güey. Lo que era mitad Kansas es Superman, güey. Sí, ok. Pero fuera de Momoa y Gal Gadot, yo creo que terminarán haciendo sus franquicias, seguirán explotando sus franquicias y no habrá más conexión. Yo creo que va por ahí el camino. Debe haber referencias, si siguen las dos franquicias, Aquaman y Wonder Woman, debe haber referencias porque nos guste o no nos guste, a Justice League. Sí, existe. Entonces, no, y en Aquaman se mencionó. Sí, güey. No la dejan morir. No, y es así que, güey, tú solito pudiste haber derrotado a Steppenwolf, güey. O sea, los Atlantes nos le pudimos dar en la madre solito. Y sí, es cierto. Tres viejas no sirvieron para nada. Tres chingadazos y se abrieron, güey. ¿Sabes qué es más probable que veamos? Antes que una película de Justice League, la guerra entre Atlantis y las Amazonas. No, porque eso ya es Flashpoint. ¿Y con el Flashpoint qué es lo que pasa? ¡Demi Ubarri! Es correcto, y ojo, es más sencillo que pase eso. Y ojo, nada más para terminarlo sobre el comentario de Shazam, antes de irnos a corte. Shazam no tiene tanta bronca porque nunca estuvo mencionado en Justice League. Entonces no está como pero integrado. Pero curiosamente en la película Shazam se menciona y se reconoce todo, pero se reconoce hasta la de Donner y se reconoce hasta la de Singer. No debemos de mencionarlo porque es violador de morritos. Exactamente. Y lo que te hace dudar, nada más para terminar todo esto de la continuidad de Cavill, es la aparición de Superman en Shazam. ¿Que no salió? Es correcto. O sea, salió, pero no salió, ¿sí me entiendes? Salió Superman. Es correcto, cualquier pendejo lo traía. No creo que cualquier pendejo, porque los trajes salen caros, entonces no la vas a cagar, no, cabrón. No, por eso. Pero ese es el tema, ¿no? Salió Superman. Sigue en el aire, ¿no? Esa es la diferencia. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento el único podcast políticamente incorrecto como el ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Nosotros somos el equipo de SA y nos vamos. Porque sí le van a hacer un trabajo. Como True Survivors. Vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. In fearful day, in raging night. With strong hearts full, our souls ignite. When all seems lost in the war of light, look to the stars, for hope burns bright. Y bueno, estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, único podcast sobre superhéroes. No cuento, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo el equipo DCA. Y ya en el bloque anterior, los insultamos por sus débiles mentes, para ver si así reaccionan. Y lo que estamos comentando antes de iniciar este bloque, aquí entre nosotros, que lo compartiremos con ustedes, es dejen, honestamente, dejen a cada entrega de cada director y de cada actor de películas de superhéroes, sobre todo. Déjenla respirar, o sea, déjenlas que sean sus propias bestias, que evolucionen. Eres fan de Marvel y te cagas, no gastes tu varo, compadre, ahórratelo para la fase 4, porque ya el cine no va a estar tan barato. Entonces, ahórratelo, güey, no te quejes, chingando, dirían mi papá, así. No, ajá. Quítense de bronca, la neta, también. Quítense las telarañas de que van a ver al Batman que leyeron alguna vez en un cómic. Exactamente. Es otro medio, es una traslación, es, no, no es una adaptación. Es el tema, ¿no? Ajá. Luego, la segunda. Si ustedes siguen casados con el hada del bosque Pattinson, o sea, neta, evolucionen, güeyes. Insisto, lo único que no evoluciona en este planeta son ustedes. Les recuerdo que lo que no evoluciona se extinguen. O les cae un pinche meteorito como en Uruapan. Somebody save me. Y se los cargó el payaso, y no precisamente Joaquín Phoenix, ni como ustedes quisieran. Ajá. Y la tercera, neta, consíganse una pinche vida. Neta, ya están grandes, ya están grandes. Y los que no están grandes, maduren, güeyes. Ajá. Sí. Así era. Y curiosamente, cambiando ligeramente de tema, pero hablando también de Heroes in Crisis, claro, ahorita. Eso sí, tenemos que tocarlo. No. Hablaremos de ello. Exacto. Tócalo tú. Luego, por eso te mandan a terapia, carnal. Sí, carnal, no manches. Eso fue antier. 5 días antes. No, ya no entiendo. Fue 5 minutos después. Ya sé quién fue el que le hizo eso a Peña Nieto. Fue el pinche. No, me saco. Dan Wally. Menos cinco. Pero curiosamente, y ya retomando, aquí lo mencionamos en su momento, cuando se habló de los planes de Azarello con el Suicide Squad, sorpresa, todos los que estuvieron quejándose amargadamente por el final de la serie Heroes in Crisis, que en lo personal ahorita estábamos hablando nosotros, creo que todos nos gustó, al menos los que estamos en esta mesa, porque precisamente el propósito que tiene, en este caso, el escritor, de contar con una historia postraumática. Espérame, güey, aquí me hiciste un quantum leap muy cabrón. Como debe de ser. No, yo sí me di cuenta, los que nos oyen, yo sé que no se van a dar cuenta. Yo sí me di cuenta, güey. No, termina tu comentario antes de cambiarme a Heroes in Crisis, que fue donde yo te interrumpí. ¿Ya se te olvidó? ¿No? ¿Te aplicaste la psicociña, güey? No, ¿cómo debe de ser? Yo sí te pongo atención. Yo iba a hablar de casting. Sí, exacto. No, aunque sea viendo para otro lado, sí te estoy oyendo, güey. Vamos, porque acá tengo mi cigarro. No seas menso. Termina, no soy menso. No los confundo, mensos a estos que... No te agarres de bajada estos mensos, güey. Termina tu comentario. Le está echando patadas para ver qué dijo el cabrón. Lo redito y lo pongo. No, les iba a hablar de otro gato que se acaba de confirmar. ¿Otro gato? En castings. A ver, suéltala. Pues lo hablamos hace rato y tiene que ver con lo de Suicide Squad, que por eso también lo mencioné. Que claro. Está este... Idris Elba. El yelmo negro. El yelmo negro. No, ¿le volvimos a atinar? El nórdico negro, güey. El nórdico negro. El nórdico negro. Del jabón, exactamente. Pues, ¿qué va a ser? Porque a las mujeres les encanta. Once you go black, you never go back. Y por eso precisamente va a ser el tigre de bronce. En el Suicide Squad. Viene Gravitón en la próxima de Avengers, carnal, te lo garantizo. Si acá está el Bronze Tiger, sigue Gravitón, güey. ¿No te da esperanzas y alegría eso? Abuela, soy tu nieto, carajo. ¿Cómo? ¿No iba a ser Deadshot? Si era el Dios perfecto santo. Deadshot, güey. No, creo que lo habían casteado más bien para Harley Quinn, güey, pero creo que no pasó las pruebas de vestuario. No llenaba bien el trajecito, lo llenaba de más, güey. Exactamente, le sobraba un pedazo. Sí, pero... A mí me agrada la idea de un Idris Elba en un personaje que sí tiene que ver con su raza. Ajá. No, su pinche género. ¿Con su raza? Crear. ¿Es raza de bronce? No, esa es apropiación cultural. No, raza el rapero, güey. Ah, ya. O sea, negro. O raza al ghul. No, raza al ghul no habría tanta bronca porque ese güey al final del día puede ser negro. ¿Es árabe multicultural? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es más bronceadito nada más? Pero me agrada y yo creo que... Aunque sea muy pitero, y sí, Bronze Tiger es el personaje más pitero de DC, solamente seguido por Gravitón de Marvel, que es más pitero, ya lo comprobamos aquí en votación. Mira, pero así de sencillo. Está con James Gunn, que trae a los héroes más piteros probablemente también de Marvel. Creo que es un buen shot. Y aquí aplica de cierta manera lo mismo que dicen para los escritores. No hay malos escritores. Solo hay malos manejos. Digo, no hay malos personajes. Solo hay malos manejos. Exactamente. Que curiosamente, tú lo mencionaste muy bien ahorita con lo de James Gunn. Al güey le puedes dar las sobras de la comida y te armó un buen buffet. Es el nuevo Tarantino, de cierta manera. No llega a esos niveles. ¿Tiene 10 películas? No. Tarantino le acaba de revivir la carrera a Brad Pitt también y a Margot Robbie. Ah, no, ¿verdad? No, pero a DiCaprio sí, güey. Pero a Travolta también, pero a varios, ¿no? No, pero fíjate que le gusta trabajar con ese tipo de retos, llamémoslo así, con las obras, como dice Tarantino. Cobran menos. Con lo que nadie espera que puedas hacer algo. Bueno, eso era Tarantino antes, ahorita ya la verdad. Sí, no, ya tiene como 5 películas que ya no, el último, qué pedo, o sea, está cabroncísimo. De las 15 que tiene Tarantino, güey. No, claro. 9. Voy a hacer mi top 10, carnal. Al cabo la gente no sabe leer. Y ahí se acaba, ¿no? Según eso, no creo. Es como Alan Moore. Ándale. ¿Es mi último cuentito? Sí, ahora los voy a publicar como novelas gráficas. Nadie lo puede venir. No está cabrón. Pero bueno, entonces, ¿es rumor o ya es confirmado? Bueno, apareció publicado precisamente en la revista Forbes, la cual tiene poquita mayor credibilidad que alguna de esas de las de chismes que escuchan por ahí. O cualquier otro programa que nos han... Y aparte sabíamos que el cast ya estaba hecho, sabíamos que faltaba el personaje y pues efectivamente no había como que mucho para dónde hacerse. Sí, o era Deadshot, así como que Shalaka Flukey o Harley Quinn o... A ver, ya había dicho... James pudo haber sido Croc y ahí sí nadie se hubiera dado cuenta. I am beautiful. ¿Hay uno que vaya a salir? Creo que sí, ¿no? De los antiguos. El Capitán Boomerang va a volver a salir. Son tres actores de la primera generación que se repiten. Harley Quinn. Nada más, ¿no? No, Harley Quinn no va a aparecer. ¿No? Porque ya está en Birds of Prey. Exactamente. Ahorita los averiguamos. Debe ser Croc, que no importa quién sea el actor. No hay bronca porque hasta la voz se la modificaron. ¿Es el Hulk de allá? No, es el del Oscar, güey. ¿Sí? Sí. Háganle como quieran, ese güey tiene que salir por lo menos para repetir. Y por lo menos para tener chance de volver a hacer algo en los Oscars. Antes de que nos den Oscars por lástima, como a Black Panther, güey. anda, y la cara de mi canal así como que no es cierto. No es cierto. No es cierto. Por lo menos los pinches efectos están más chingones. Se las dieron porque es de negros, güey. Así como que hay para que los negros no se estén quejando, cabrón. Pero les dieron todos. ¿Y sabes quién va a ganar, Óscares? No. Versus Prey, porque son puras viejas, cabrón. Nah, si no ganó Wonder Woman. Pero acá está Margot Robbie, güey, que es rubia. Aunque sea australiana. No, ya no. Sí, va por los Oscars. Efectivamente, iba a ser el Capitán Boomerang, Joel Kinnaman, precisamente como Rick Flag, y Viola Davis como Amanda Waller. Son los que estaban confirmados. Viola tenía que estar. Sí, no. Es un gran cast. Curiosamente, entre los que se mencionaban, pero no estaban confirmados, era precisamente quién va a ser Peacemaker. Peacemaker, personaje de Charlton, que nadie ha pelado, que matan a cada que rato. Se va a introducir acá, y qué actor van a lo interpretaría, y favorito de Gon, al que jamás viste venir. Batista. Exacto, de Batista. Drax el destructor sería Peacemaker. Sí, va. Es que, mira. Ese güey es igual de trascendente que Wild Dog. Te digo también cómo fue el regreso, yo siento, de James Gunn. Ahí yo creo que apoyó mucho el cast de Guardians of the Galaxy, que todo el tiempo estuvo apoyando a su director. Güey. Aquí no hubo ni un actor que dijera. Todos apoyaron a Snyder, güey. Muchos amenazaron a abandonar la curioso, franquicia. Sí, pero curiosamente. Y él fue de los principales. Pero curiosamente, todos amenazaron de no estamos de acuerdo con la decisión. Oye, vas a renunciar. No, estoy de acuerdo con la decisión. Batista es el que más se acercó a decir que sí. Ese sí. Batista, honestamente, puede aparecer en cualquier película y le vale madre, güey. ¿Qué te pasa en Blade Runner? Güey. Estuvo en Avengers, güey, en Infinity. Todo el tiempo. Yo lo vi todo el tiempo. Bueno, sí. Yo no lo vi todo el tiempo. No, salen los créditos, güey, ahí estuvo. También Brad Pitt, como en Deadpool. Sí. Ahí estuvo, güey. Qué buen casting fuese, o sea, la neta, no tuvo madre. Qué gran aparición. Vanisher. Sí, ya siendo precisamente, el Vanisher es un enemigo de Spider-Man. Uh-huh. No es cierto. ¿Mm? Vanisher X-Men. Es de X-Men. Sí, sí. X-Men número 2. Es correcto. Es totalmente correcto. Uno de los dos. Esas madres, es totalmente correcto. Está como el Eraserhead, que es enemigo de Ant-Man y de Batman. Cagadamente, conocí al Vanisher más. ¿Te firmó un autógrafo? No. Y después se lo borró. Ya lo tenía. En Age of Apocalypse se utilizan varios de esos personajes. Sí. Tanto a ese como a Changeling. Sí. Changeling fue el que más pegó porque es morfo en la serie animada. Bueno, acá. En el cómic como tal. Sí. ¿Cómo se llama el personaje que nadie se acuerda? Man, ¿no? Sí. La interpretación. Y era el estilo del humor de Plastic Man, pero Plastic también Man, con el look Plastic. Del camaleón. Es correcto. Está bien, el Plastic Lad es de la Legión de Superhéroes y eso me ayudó a hacer mi mención obligada. Bien por ti, carnal, ya vas aprendiendo. ¿Cómo se llama el personaje de los X-Men que nadie se acuerda, pero que siempre ha estado ahí antes que Jean y Scott y todos ellos, güey? ¿Javier? No, salió a... Sí, el que murió... No ha muerto, ahí está nada más, simplemente... No, que le cortan las alas literalmente para pegárselas a este ángel, para mandarlo al pasado. Sí. ¿Mimic? No, hay un personaje que su poder es que nadie se acuerde de él. Funciona muy bien su poder. Sí. Recuerdo la referencia, pero no me acuerdo quién es. Y de hecho, es. El güey sigue viviendo en la mansión. Y el güey se mudó con todo y la mansión cuando se fueron a Manhattan. ¿Krakoa? No, Krakoa no es Baby Krakoa, güey. No, pero Krakoa también estuvo, él fue la defensa me, de... No me cambies el tema ni justifiques, no, tu ignorancia, no justifiques tu ignorancia, maldito Marveliver wannabe. Te acabo de desenmascarar, maldito impostor, nuevamente. Programa tras programa te desenmascaro, maldito farsante. Esto, deberíamos hacer un programa de lucha libre, más bien. Máscara contra máscara, quítate la máscara. Ok, no, ese Rigo Tobar. ¿Rigo Tobar era de los X-Men? Claro que sí, güey. No veía ni madre y cómo pegaba el cabrón. Pero bueno, ¿quién era? No me acuerdo del nombre. Su poder mutante es muy bueno, pero sí existe. De hecho, salió en el run antes de lo que están haciendo Lonnie y Isaac. Salió como 3 números antes. Cuando relanzaron, que ya estaba la mansión en... ¿Forget Me Not? Ese güey. Así se Forget llama. Forget Me Not, güey. Está poca madre. Es ese güey. Forget Me Not. ¿De dónde salió este cabrón? Espérate, no me acuerdo de haberlo visto. Debutó en el 2014 en X-Men Legacy, no manches de este... En el 300 de Casey. Sí, exactamente, Forget Me Not. No es Casey, no. Es Mike Carey. Mike Carey, perdón, sí. Ese es ese, güey. Forget Me Not. Forget sí, güey. Sí, es cierto. Qué bueno su poder, güey, que nadie se acordaba ese cabrón. Pues cabrón, funcionó. Sí, funcionó. ¿Y el güey? ¿Te acordabas? El güey, curiosamente, interactúa. El no me olvides. Ese güey interactúa con todos los X-Men. Señor Stark, no me quiero ir. No, nada que ver, güey. Nada que ver, ese güey ni se acuerda que... Curiosamente nunca quiso renunciar a sus poderes, a pesar de que tuvo la cura, ¿eh? Sí, no. Y aparte el güey sigue interactuando con todos los X-Men, diario. Me recuerda a tantos de nuestros escuchos. ¿Quiénes? ¿Qué? Ok. Pero que eso nada más era para nuestro ego trip, güey. Pero bueno, así, no son otros programas, ¿verdad, güey? Que uno no quiere ser famoso por cómo le echa ganas. Sí, güey, hablemos de... No, a eso voy, haciendo conexión con Suicide Squad. A ver, bola de idiotas. ¿Ven cómo se está conectado todo? Y sobre todo cuando me doy cuenta, cabrón. Tú fuiste el que desviaste el tema. No. Tú eres el que ya se le estaba yendo el avión, güey. Bueno, eso es variar, güey. Sí, no. Pero sí, de que no, a mí no me engañas, Dan Campos. ¿Pero ya vieron cómo los distraje? No, yo acabo de estudiar cuántica. A mí tus quantum leaps no me engañan, yo sé de eso, güey. Y de las tres partículas... Bueno, eso después se los contamos. Ay, en cálmate, un, Night Boson. Night Boson. Sí, Night Boson, sí. No, el este... Aquí hay algo muy interesante. Terminó, ahora sí, ya concluyó The Man. Y ese sí fue un título que salió de manera regular. No tuvo retrasos como los de Doomsday Clock. Sin embargo, hay un par de elementos que vienen ligados al Doomsday Clock. Porque Jones, así de rápido. Porque yo digo y hagan de como quieran y mi serie la debe tener más grande que la tuya. Estamos hablando de que ya terminó Heroes in Crisis. Escribida, sí, escucharon bien, dije escribida. Muy bien escribida. Por Tom King. Nominado a la Eisner, precisamente. Exactamente. Y aparte con la buena noticia de que aunque deja de escribir Batman, se va a cine. Con esta, con la directora, la sobrevalorada esa, que nomás porque tuvo una nominación al Oscar, pero honestamente en taquilla no funciona, ¿eh? No, ojalá. No importa. Está wey, perfecto. Pocas te esperas sí. También las putas ventas millonarias, güey. Las máquinas mortales. Güey, si pegaron los Guardians of the Galaxy, con el director inadecuado, todo puede pegar, wey. Pero está más cabrón todavía, sabemos, la problemática que hay con los personajes de Kirby. La traslación es muy difícil, o sea... Viene Eternals, también, que es otro pitch muy raro, también de wey, Marvel, ¿no? Si pudieron con Thor, güey. Si pudieron con Thor. Sí, pero. Thor Ragnarok es el mejor ejemplo de que se pueden trasladar esos temas. Sí. Nada más, hazlo con humor. Sí. Bueno, accesible, mejor accesible, dicho. Accesible, es accesible. Ese sí, porque si te pones pretencioso, como en su momento se puso el Rey. Ajá, cualquiera sí. De los dos. Tom o Jack. O Elvis también, ¿por qué no? Porque boobidi boobidi boobidi boobidi boobidi. Y aparte va con el dibujante muy bien dibujado por Clayman, que es el dibujante confirmado para su serie de salida de Batman. De Batman and Catwoman. Es Clayman, el dibujante. ¿Sabes por qué? Porque he was the man. Ah, ok, sigan ustedes ese programa. Clayman no era villano. Sí, gracias. Recuerden dejar por fin, ¿no? Clayman, este... Ay, pero si achú, compadre. Gracias. Bueno, hablábamos de la conclusión y concretamente algo que mencionaba previamente antes de mi salto cuántico que no me dejaste hacer, carnal. Nunca mente. Precisamente tiene que ver con el manejo de la temática principal. Heroes in Crisis, al momento del mismo título, así como tú mencionabas los Sucker Punch, ¿de qué te habla? ¿De un gran evento, grandes madrazos o de algo más cercano y más personal? La banda hubiera pensado por el simple título... que iba a ser un despedorre cósmico. Y que va a morir un Flash. Curiosamente, murió un Flash. Constantemente. No solo uno. Bueno, sí uno, pero mucho. ¿Sabes? Es que murió. I'm gonna kill you good. I'm gonna kill you to death. All kinds I'm of death. I'm going to kill you three times. Aparte. No, pero no fue tres años. ¡Casi me clavó! Casi apliques un Wally. Sí, no, casi te quitas. ¿Sabes qué es lo bonito de este número? El dibujo. No. Las rosas rojas. ¿Sabes qué es lo cuando... padre que te demuestra que Wally es Wally? No, es Flash. O sea, es el paralelismo de ambos son héroes, ambos se sacrificaron, ambos lo hacen de manera distinta. Estoy hablando del primer sacrificio de Barry, evidentemente. El de Crisis. El de Crisis. Exactamente. Pero uno. No el hecho del Rebirth, en la que le vale madre y él, por salvar su historia o preservar lo que él quiere de su familia, desmadra lo que haya que desmadrar. Flashpoint. Y al que desmadra principalmente. Es a Wally. Y curiosamente, ahí se respeta una de las cuestiones, y es por lo que... Y lo mencionaba Tom King en una entrevista. Para él, Wally es Peter Parker. O sea, y curiosamente es el héroe que ha crecido, que se ha graduado como Nightwing en su momento. Creo que son los dos. Yo también ya me gradué dos veces. Exactamente, es para presumir. Pero precisamente la cuestión es esta. Él ha aprendido de los errores de su tutor, en este caso, de su maestro. Y lo maneja muy bien una línea de que, ok, entiendo todos los detalles, yo no le voy a dar en la madre como este cuate lo hizo. A diferencia de lo que pasa en la serie de televisión de Flash, que siempre se repite lo mismo. ¿Por qué, Wally? Tiene... Es como la playera que sale en toda la Justice League y atrás dice Avengers, ¿no? ¿Ya viste lo que hiciste, Barry? ¿Sabes también qué otra reminiscencia tiene, aparte del proceso? post-estrés, ¿cómo es? Estrés postraumático. Estrés postraumático, efectivamente. STD. STD, exactamente. PTSD. Exactamente. No confundir con el VHS como Carmen Salinas. No, es un formato caduco. Curiosamente, hace poco también recomendamos a Rosenberg en Yunkani, que trata el tema del suicidio. Y esto, si te pones a analizarlo, te va a este tipo de niveles. Es la diferencia que puede hacer a alguien que no actúa en el momento de que le pasa algo malo y lo hace 5 días posterior. Le cambia el enfoque, tiene otro enfoque y es capaz de ver las cosas desde otro punto de vista. Pero aquí la cuestión es que no lo hace 5 días después. Él lo hace en el momento en que dice, esto no va para... O sea, tienes un lapso de conciencia en el que dice, ¿sabes qué? Esta madre no, güey. Necesitamos que la banda, para que confíe en nosotros... Yo no confío en ustedes, bola de ojetes. Así le dice Wally a todos los colegas. Necesitamos que la... Y si yo no confío, yo que soy de ustedes, no confío, la gente no va a confiar en nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a tener miedo bajo el concepto de que eres Superman, eres superhéroe o eres Batman. Busca y no existes. Busca la humanización del personaje. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? La mejor manera de hacerlo es matar a todos y inculpar a alguien más. Thanos was right. Pero ¿sabes qué? Pero aquí vemos, acuérdate que el asesinato de todos es un accidente. No deja de ser un accidente, es un momento de debilidad en no el que él accidente. No controla su poder, y el poder, o sea, tal cual, lo que los mata es la Speed Force que sale de él haciendo mierda a todos porque pierde el control. Es por ese lo mismo, momento es que ahí es donde rage, viene el título. Es el momento de rage o de la crisis como tal, que yo creo que es... Aquí sí está muy bien utilizada la palabra crisis, pero es una crisis existencial. Más como crisis Identity Crisis, esta podría haberse... El título hubiera sido más ad hoc que inclusive esta. No, porque ya hubiera sido muy in your face y hubiera perdido punch. Y hubiera dejado a muchos niños satisfechos, y el punto, ya sabes, de los escritores es que son gente muy cruel, que nunca les van a dar lo que ellos quieren. Eso está bien padre, Stanley. Recordemos, por ejemplo, qué pasó con el fin del run de Animal Man de Grant Morrison. Fue el escritor más culero de toda la historia con la vida de Animal Man. Y aparte se lo dijo. En su cara. Sí, y lo voy a hacer, ¿por qué? Porque me divierte, porque yo soy triste y necesito desquitarme. Porque me desquito contigo. Sí, porque se murió mi gato, literalmente. Sí, básicamente, y me lo cogí. No, no es cierto, ese no era. Ese no era ese gato. Ah, pues te va a parecer Dexter, ¿eh? Sí, no, y no, no. Eso es lo que está impresionante. Hace cosas malas que después, o sea, él... ¿cómo es? Hace Frame. Lo que cualquier ser humano pedestre, o sea, cualquier persona sin poderes... ¿Se acuerdan como esta película de Michael Douglas, la de Bad Day? Un ¿no? día de furia, sí. Traducida en español. Sí, era Bad Day, ¿no? Donde el güey está en el tráfico. Sí, y el batazo y sí, le empieza a dar en la mano. No, todo, era como Día de Trueno o algo así en inglés, Days ¿no? Of Thunder. Bueno, Days of Thunder era de Tom Cruise. Es donde conocen a Nicole Kidman. Sí, Nicole Kidman, sí. Ay, pero, por eso me sí, acordé. Exactamente, yo creo que sí. Sí, pero es como esa película en la de que, ¿sabes qué? O es como la historia del Joker. Te soy de la de The Killing Joke. ¿Sabes cómo me hice esta cicatriz? No, eso no es eso. No es otra cicatriz. Es de que, güey, cualquier persona en un mal día... Solo necesitas un mal día para desquiciar. Y ese es el tema, ¿no? O sea, te narra todo eso. Echa la culpa a los demás. No sabe cómo salirse del problema. Piensa en matarse. Pero lo aplica literal y después, cuando está bajo supervisión ya de los seres todo, que están viendo a ver si actúan, no actúan, o lo que sea, intervienen o no intervienen, es la palabra. Wally ya ha entendido, ha trascendido su furia y dice... Maduro. No puedo hacer esto. Es la salida fácil. El matarme no es la salida fácil. Así de sencillo. Yo debo de asumir mis consecuencias. Podría viajar al pasado y cambiar las cosas. Pero yo ya tengo el ejemplo de lo que hizo Barry. Y desmadró la vida de quién sabe cuántos. Y yo dice, no voy a desmadrar la vida como me la desmadraron a mí. Y dice algo más importante. Eso lo hace héroe. No nada más el ejemplo de Barry. Tiene su propio ejemplo. Cuando está hablando consigo mismo, o sea, no, y no está meditando ni está acá, pero así como dice, no, mi chavo, o sea, yo ya aprendí, ya tuve este momento y ya vi que no voy para allá, que no tengo que ir para allá, el problema pues es que me mato, güey, porque agárrenme porque me mato. Textual, lo aplica. Sí. Entonces es el, no, hay que aprender, hay otras soluciones, y si quieren, la verdadera esencia del héroe no es viajar al pasado... No es deshacer los errores, es aceptar las consecuencias de lo que hiciste. Exactamente, y eso le da un valor tan grande a estos 9 números, que en serio es para... Eso hay una frase que se avienta a Buster Gold con Wally, que tú la pusiste en tu Twitter. Es de esas frases que dices, güey, los superhéroes son acerca de esto. No son agarrarse a madrazos contra villanos. no es poner bases en la luna o submarinas. Esto es ser un héroe, tener responsabilidad. No es agarrar un celestial y ponerlo en el Polo Norte. El cabrón prefiere irse al tambo, ¿sí?, a pagar lo que va a hacer e irse a la Suicide Squad. Para redimirse. Güey, estar al mando de Amanda Waller, güey, es para decir ya te atoraron. Y sin embargo, también se redime, y aquí, y eso me acuerdo de ahorita que vi esa página, se redime al traer a la vida a una de las personas que mató. Que honestamente, el 90% de los que mató son pinches personajes de tres varos intrascendentes, que qué bueno que los mataron. Siempre debe haber de esos personajes que ya no importas, mátalo ese cabrón. Pero también hay otro aspecto, y es tiene que ver con la construcción de personajes, y esto lo vimos con el caso de Tom King desde la misma serie de Batman, que saben y que han confrontado de distintas maneras este tipo de errores. Tenemos a la Bárbara Gordon, y que precisamente viene de haber superado una etapa que fue bastante memorable cuando era Oracle y una desgracia humana. Tenemos alguien que estuvo tratando de redimir este tipo de errores, Booster Gold, en su título personal, en el cual también trató de evitar que Bárbara quedara paralítica y vio que había consecuencias que tienen que permanecer. Alguien que fue muerto y resucitó, bueno, pues como diciendo, casi todo por su mejor amigo. Diciendo que hasta Booster Gold se dio cuenta de las pendejadas, ¿sí?, antes que Barry. Sí. Y recuerda que él salvó al multiverso, ¿eh? Sí. Es el héroe más grande del que jamás sabes. Pero es interesante toda la alineación de su grupo de apoyo, literalmente es un grupo de apoyo psicológico con distintos factores de redención, ¿eh? Que Harley, la neta, es más por el boom que ha tenido como mediático. Pero te voy a decir una cosa. La inclusión de ella, ¿no? Y agarran un poquito la relación con Pamela Isley, ¿no? No, si te pones a verlo realmente es uno, la relación con Batgirl. Ya fue daño psicológico más que otra cosa. Pero la cuestión psicológica de Harley Quinn y el hecho de que diga sí, yo tengo un doctorado y sé que estamos mal, o sea, ese manejo de Harley Quinn es el que yo considero que hace bien las papas fritas. Sí, las papas fritas. Sí, sabía que estás con un cuantocito y un carnalito. Ah, ¿verdad? Entonces, digo, esa es la cuestión, el que diga, sabes que yo tengo un doctorado, un PhD, y sé que no, que la cosa no va por ahí, o sea, güey, pero mataste a mi vieja, cabrón. O sea, y tuvo la reacción que muchos de los fans quisieron haber tenido con Tom King. Exactamente. Darle una patada. ¿Sabes qué es lo bonito? Que Tom King redime a este personaje que han desmadrado desde que traía la agenda Didio contra esta generación, que lo hemos comentado. Y yo creo que lo pone por el camino correcto, porque ni cuando regresa le vimos tanto sentido, no sabíamos cómo embonaba, empieza bien en Titans, después se descompone. Arnett es en Titans. Exacto. Ah, bueno, Wally, el personaje de Wally. Iba muy bien, no, es que iba muy bien hasta en el momento que dijeron, Snyder, va lo tuyo, güey. Cuando entra, esos tie-ins, y te voy a decir una cosa, como bien dice mi carnal y ya para irnos a corte, qué bien rescata a Tom King a un gran personaje, al personaje central de lo que está pasando ahorita en DC Comics. Y eso lo vimos también en Doomsday Clock, ahorita se los cuento después del corte. Nosotros seguimos siendo el equipo de SA, eso sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good. Diego to the Bay, your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. California. it's up to no good. Even Hollywood trying to get a piece, baby. Sacramento, Sacramento, where you at? Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y dando cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Obviamente, ya saben, seguimos siendo los tres miembros que les introduje a lo largo y ancho de los dos primeros bloques, sé que los disfrutaron, y por eso siguen aquí. Obviamente también, durante los dos primeros bloques, ya me dediqué, as usual, y para que no me extrañen, y me dediqué a insultarlos porque sus débiles mentes no dan más allá de culo crespo y de... ¿qué otra madre dije? Que no, no daba más para allá. Pues ya con eso. Culo crespo 1, culo crespo 2, culo crespo 3. No, ya. Y la media luna y te aplico la... No, espérame. Esa, la una cosa inversa. Sí, no, y que te voy a hacer acá un este... Y de alobito y de... Un suplex invertido y la huracarrana que sea al revés de la rana. Y bueno, todo ese rollo. Para los amantes del pancracio. Seguimos lamentando la trágica muerte de Silver King. Sí. Que en paz descanse. ¿Por qué no lo mencionamos en los dos programas anteriores? Si lo mencionamos, no importa, a ver a Silver King. Bueno, ya hablamos con respecto, en el primer bloque, ahora sí hablando en serio, con la cuestión de Pattinson. En el segundo bloque estábamos hablando de lo que es Tom King y lo bien que hizo y que llevó los 9 números de Heroes in Crisis. Y seguiremos terminando el tema en este bloque. Sí, se los tengo que recordar de esa manera porque sé que son medio débiles y se les va a ir el avión. Estábamos comentando la cuestión de cómo maneja Booster Gold, sobre todo. Hay una frase que independientemente de Wally aceptando sus errores. Pues si sabes que sí, la cagué. Ahora, pues como los hombrecitos, ¿no? ¿Qué sigue? Ya, en lugar de estarme matando, o sea, básicamente me voy a dejar de cortar las venas. Me estoy matando por ustedes, no por mí, por mis errores. Sí, sí, sí. Es, ¿qué sigue, no? Hay una... Yo creo que de los dos personajes que menos la veíamos venir, que parecían los culpables y al final del día dan un giro muy profundo, no en sus personalidades, porque al final del día van a seguir siendo tienen la misma esencia, pero uno es Harley Quinn y ahí es donde vemos el resultado de tantos años de abuso del Joker hacia ella. La pérdida de Pamela Isley, o sea, Poison Ivy, y lo que le pudo haber afectado. Ajá. O más bien, cómo le afectó. Y por otro lado, Booster Gold. Booster Gold es ese héroe que nadie damos 3 varos por él, salvo los que leyeron su serie. Sí. Y que al final del día no deja de ser un héroe guajaja. Un héroe que muchos consideramos estúpido. Y... Un remedo de héroe, ¿no? Realmente no. Es el clásico que... Es un wannabe never has been. Es el oportunista. Ajá. Es este el que vive de la fama. Es el que vive de querer ser famoso, se parece a otros programas. Pero bueno, fue famoso en alguna época, ¿no? En el era año... Era podcastero en México, güey. Era podcastero, efectivamente, o era youtuber, güey, en su época. Pero así lo patrocinaban, demonios, hay que buscar a su asesor. Skits. ¿Cuál es este? La bebida que siempre trae. Trae una bebida, ¿no? Que es la que lo patrocinaba. Buscola, ¿no? No, ese es de los Simpsons. Pero sí era una, ¿no? Me acuerdo que salía en las portadas con el... Sí, este. Ajá. Pero aquí lo importante es que hay una frase que puso Belly Burger, sí, que puso Dan Campos en su Twitter, que neta yo creo que es lo que hace que Wally así como que, ah, cabrón, si este loser me lo está diciendo, no puedo estar tan equivocado. La frase básicamente, ¿cuál es? Exacto, la frase de que le dice... Estoy buscando booster, para citarla adecuadamente, es la de, ¿qué? Bros Before Heroes. Bros Before, bueno, sí, pero es con el... Así, con el, ajá, el fist bump, ¿no? Exactamente. Y yo creo que esa es la frase, exactamente, que es Bros Before Heroes. Ajá. Y yo creo que a eso se reduce básicamente, no nada más lo que King está haciendo, lo que hizo en esta serie, sino también lo que hizo en Batman. Que curiosamente esto también es una autorreferencia. Esto ya había ocurrido en cuando hacen el rescate de Booster y de Blue Beetle, concretamente de Booster Gold, uh-huh, en la misma serie. Pero sin embargo, también ya había ocurrido cuando tienes tres personajes de la Liga Oaxaca en Mr. Miracle, cuando se juntan, cuando son Booster, Blue Beetle y Mr. Miracle, the Green, the Blue and the Gold. Uh-huh. Que honestamente, vamos a ser sinceros, todos estos personajes, salvo Wally West, y también el Mr. Miracle, Booster Gold es un personaje clase C, güey. Honestamente. ¿Sí? Pero que salvó el multiverso, ¿eh? Sí. Y que se sacrificó descubriendo pendejadas para andarse metiendo en lo que no le importa. Se lo chupó la bruja. El cuate termina también una crisis mental, tal vez no al nivel de Wally por la pérdida personal, pero recordemos los números que tuvo en Batman, ¿eh? Sí, y eso es lo que, con eso es lo que inicia. O sea, yo sigo viendo la mancha de sangre en mi visor. O sea, ¿a qué mancha de sangre se refieren? A la de Bruce Wayne, a la de Bruce Wayne, básicamente. Uh-huh. Cuando se suicida hace que como 6 meses. En un arco de Batman previo a la boda, porque ese era el regalo de aniversario de despedida de soltero, bodas. Sí, de bodas, el regalo de bodas para Bruce Wayne. Entonces, ese que personajes clase C, clase B y algunos hasta D sean los que le dan el zapecito a la banda, me parece un personaje, una manera muy interesante de utilizarlos, a diferencia de cómo lo hicieron con los que de plano son clase Z. Sí, güey, mátalos. O también pasa con los personajes clase A, porque recordemos que la serie inicia como Heroes in Crisis, inicia como el intento de la Trinidad y los altos mandos por ofrecer apoyo, que era algo que no se había tratado. O sea, acabo de salvar el multiverso, acabo de destruir una ciudad y no hay daño psicológico. Entonces, para tratar a esos personajes, que es también el eje secundario sobre el que corre esta historia, es la Trinidad quien estaba a cargo de eso, con lo mejor de la tecnología de ellos, ¿eh? Sí, sí, sí, no, y con las mejores intenciones. Y curiosamente no fue suficiente. No, porque falta el factor humano, que ese es el problema. Aquí eso es algo muy chido, porque insisto, en el momento en que Wally se da cuenta de qué lado se le mueve el pandero, es cuando dice, güey, no, la gente nos tiene miedo por eso. Ah, ok, sí, nos respetan y muchos sí, ay, sí, que me salvaste la vida y bla, bla, bla. Pero la mayoría de la población nos tiene miedo, ¿por qué? Porque cree que podemos destruir ciudades o podemos pelear con quien sea y no nos pasa nada. La gente debe debe enterarse de todo esto para que confíe en nosotros, para que vea que también cometemos errores y la próxima vez que destruyamos Metrópolis peleando contra General Zod, dejen de estar chingando, porque si nos pasan cosas, matar a Zod, si nos trae consecuencias, que no la pongan en Batman v Superman, pues es otro pedo. Curiosamente, cuando Godzilla se peleó contra King Ghidorah, Mothra es su second en estas luchas, se destruyeron quién sabe cuántas ciudades y ni un muerto, ¡ah, caray! Porque los reptiles son más inteligentes. No tendrán... Y no le vas a decir que no es la lagartijota. Tienen sangre fría. Sí, destruyen a sangre. Sí, sí, a diestra y siniestra. La onda va a ser con Kong. ¿Por qué ese pinche chango, qué? Así le va a decir tú, pinche chango. Cuando alguien te encienda el chango, ten cuidado. Lo aplaudes y lo aprovechas. Lo aplaudes y lo aprovechas, lo agradeces, prendes un cigarro y te vas. Uh-huh. No fumo. Bien. Prendes un cigarro y te vas. Y si no dices, voy por cigarros y te vas. Aplica, los cigarros son de... Es el pretexto perfecto. Ven bola de luz. De Nelson. Exactamente. Ahora, viene, hay otra cosa muy interesante, que se va a tardar como 2 años en terminar esta madre. Doomsday Clock. Ah. Uh-huh. Aquí hay cuestiones, y me llama mucho la atención, porque considero que el único error, no de error, tal vez la única omisión importante que hace King es Lois Lane. Ajá, en el momento en que le entregan a la mejor Rorschach el diario de, o lo que está pasando cuando lo revela, cuando hacen el outing del Sanctuary, ya no le da seguimiento. Al final vemos como todos los superhéroes dicen, pues sí, güey, o sea, pues vamos, ¿no? Igual, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y hay una cosa muy interesante. A lo mejor todos tenemos una percepción de todos los superhéroes con respecto a lo que los escritores nos han manejado, nos han enseñado, sin tomar en cuenta las constantes. Y eso es algo bien importante que hace King, y que lo ha hecho a lo largo de todo su run de Batman, y no lo hemos tomado en cuenta. Yo creo que es un manejo de continuidad más cabrón que el de Grant Morrison, güey, y más discreto. ¿Cómo se ven los superhéroes a sí mismos? ¿Sabes en qué se está convirtiendo un Tom King? Una especie de Kurt Busiek, de cierta manera. No, como a un Mark Waid. Un archive, un living archive. Siempre he hecho mucho énfasis en la humanización. Marvel, recordemos Marvel concretamente. Astro City es el mejor ejemplo. Es ese estilo de escritor que agradeces, que no es el gran top seller, no. Jamás. Debería ser. Pero es alguien que, por lo que veo, Tom King, por lo menos, si no es un gran arquitecto para eventos, sí te puede construir o direccionar a los personajes hacia donde deben de ir. Sí, ahora sí es que... Es un guía. Retomando el comentario, exactamente es la humanización de los personajes. Que ya lo hizo con Batman, ya lo hizo con Catwoman, ya lo hizo con... Con Vision. Con Vision. Humanizó a Vision. Que lo más cagado que no lo hemos dicho, hay un panel con Red Tornado. Hay un playo de playo. Un playo de playo. Automenagi. ¿No? Sí. Y un automenagi. Autofelatio. Sí, sí, estará muy impresionante. Se robó. Se desarma. Telescópica, güey. Se quita la cabeza, se quita el cráneo y se fija en la cabeza, güey. Sí, cómo no. Pero efectivamente, en el cual se automaneja, dice: he pensado darle una familia. No he pensado tener una familia. Una familia, esto, pero creo que puede haber algunos problemas legales por ahí, o algo así, dice, ¿no? Porque siempre he pensado en tener una familia, pero veo en el futuro algunos problemas. Algunas complicaciones, o algo así lo dice. Cagadísimo, la neta, esto está muy cagado. Y eso es lo que hace en The Vision. Pero ese es The Vision, ¿no? Luego tiene efectivamente la serie que hizo de New Gods, bueno, de Mr. Miracle, para ser preciso. Entonces, de cierta manera, vemos que su fuerte es ese. Los nueve paneles, cuando sabe desarrollarlos, los talking heads muy bien hechos. Porque no tiene, para el momento de la historia, no tiene palabras que le sobren. Es correcto. Uh-huh. Ahí lo tienes, carnalito. Sí, ya lo tengo. Lo de Red Tornado, concretamente, estoy considerando construirme una familia. Uh-huh. Creo que sería bastante interesante y productivo, aunque anticipo algunos obstáculos. Y otros los personajes que curiosamente hablan español y que tú lo mencionabas, aparecen varios Linternas Verdes. Pues su mamá es su papá es mexicano. Es Gabriel Vázquez. Exactamente. Recordemos que es Reiner. Exactamente, el mejor Green Lantern. Que sale antes hablando él que Jessica, ¿no? En español. Pues sale Jessica, ¿no? Sí, también. Es que él sí está orgulloso de sus orígenes. Su herencia latina. Y no nos hagamos pendejos. A este güey no lo van a correr porque tiene apellido Reiner. Y a Jessica la van a deportar aquí a México. Por eso no habla en español. Por eso no habla, exactamente. No, pero aparte te das cuenta de muchas relaciones. Por ejemplo, la de Fire and Ice, ¿no? A mí algo que me llama mucho la atención, y lo comentábamos antes de empezar a grabar el programa, es cómo se refieren todos los Robins. Entre sí mismos. Entre sí mismos, exactamente. Y curiosamente... Y tienen la misma imagen más o menos. Saben cómo es cada uno, ¿no? Están muy definidos. Excepto cada quien. O sea, más bien, yo no sé definir a los demás miembros, pero yo dónde encajo. Y yo creo... dije, ¿dónde cago? Pues en el baño, que esté desocupado, güey. Esa casa debe ser un desmadre, güey. Se roban los tubos y los pedales, no sean ñeros. Güey, leña, ¿no? No, fue Red Hood. Fue Red Hood, necesitaba un tubo, güey. Pero también es... curiosamente, son varios Green Lanterns los que aparecen. Tenemos también los personajes de legado, no solo el mismo Cyborg, o el mismo de Question, que aquí estamos viendo el original, ¿no? Montoya. O las mierdas estas que tratan de promocionar. Ahí esa déjala de lado, Sideways, ¿no? No, pero Dr. Light, precisamente, a pesar de todos sus esfuerzos, no puede redimir el villano que le da nombre a este personaje. Sí, no, es como dice, güey, después de todo lo que ha hecho, ¿por qué sigo usando su nombre? Aunque el mejor diálogo sigue siendo el de Orphan o el de Gatúbela. El de Gatúbela. No, el de Orphan me late más. Es algo así como ver en toda la película a Drax. Sí, igual, sí. ¿No? No, pero fíjate que me llama la atención, aparte de los Robins, cómo cuando se supone que ya de una u otra manera superaron las cosas. Por ejemplo, un Guy Gardner no supera que él no haya sido elegido antes que Hal Jordan. Él era el digno, pero estaba más lejos. Ajá. Y en la segunda, que Hal Jordan, con todo y que todo el mundo lo ve como the best Green Lantern, que todos sabemos que es Kal Reiner, ¿verdad? Pero es así como que, güey, ¿qué es la voluntad? No tengo ni puta idea qué es la voluntad. O también un detalle que me ha llamado mucho la atención del Marshmallow Manhunter. Everyone underneath, everyone is screaming. Ay, cabrón. Está rudo. O sea, güey, honestamente, más allá, independientemente de la historia de Wally, que es una historia de redención muy cabrona, es lo único que he visto que vale la pena el Bumble. Más bien de aceptación, ¿eh? Por eso se nos distrae el güey. La redención viene, es presente en la cuestión. Aquí no tienes una redención del personaje, tienes todo el proceso de maduración y de aceptación. Y no nada más de él. Y yo creo que eso debería ser algo que los demás escritores deben tomar muy en cuenta, tomarlo como piedra angular para la construcción de las nuevas historias. Por ejemplo, sobre todo lo que son personajes tan piteros como el Red Hood, sí odio a Jason Todd todavía. ¿Viste qué bonito lo ve? O sea, digo, lo expresa King, ya me voy a parecer yo y qué bárbaro. Pero sí, bueno, ya joteaste muy bien, gacho, sí, güey. Sí, muy cabrón. Te viste bien Ezra Miller. Sí, cabrón. Flasheaste bien gacho, güey. Eso explica las medias de Red. Deja la red. ¿Los fishnets? No, a mí lo que me preocupa es que trae tutú, güey. Ya las ¿Mi qué? Sí, tutú. Contigo, tu faldita, cabrón. Ya. No, pero olvídate. ¿Cómo no me olvido. Es un tutú. ¿Cómo lo define Dick a Jason? Y lo ve cool. Sí. Entonces, es interesante ver esos aspectos. Pero fíjate cómo todos ven a Dick como el agradable, el chido, el que siempre está bromeando. Ajá. ¿Sí? Dick is the funny. Ajá. Tim is the smart one. Damian is the obnoxious little one. Pero chécate qué dice. Es el Dick. Come and get me. Sí, the crying. Let me show you the crying game. Jason is the cool rebellious one. Uh-huh. Exactamente. Está cañón, ¿no? O sea, No, lo que está cabrón. Lo que está cabrón es que al final los cuatro dicen, ¿y eso en dónde me deja a mí? Es correcto. Es el. Existe una porque Damian nunca. Y spoiler. ¿Nadie se acuerda de mí? No. Típico. Malditos hombres. Ahora, por ejemplo, ese de nadie se acuerda de mí. Y a cómo va la evolución, no será un... Disfrutaron a Damian, disfrutaron a Jonathan con lo que está pasando en Superman de Bendis. ¿Sí? ¿Cómo les explicamos que Inges o el metaverso, güeyes? ¡Ah, no saben qué es el metaverso! ¡Ja, ja, ja! ¡Lean Doomsday Clock! ¿Sabes cómo lo veo, curiosamente? Tratando como entender aquí por qué lo expresó así. Los tres que tienen inseguridad sobre cuál es su papel dentro de los Robins son los adoptados. Cagadamente el único hijo dice, a mí valen madre los demás. I am fine. ¿Pero qué dicen los vale madre de mí? O sea, yo no tengo opinión de ellos. Ni siquiera lo preguntan, sí. ¿Sabes por qué le vale madre? Porque él no fue educado por Bruce Wayne. Sino por Talía. No, por Ra's al Ghul. Bueno, por la League of Shadow, ¿no? Ra's al Ghul. Él fue educado por Ra's al Ghul. No, pero quien le pagó los maestros fue Talía, ¿eh? No, él los aventaba al mar. Bajo el mar, todo abajo del agua. Con la sirenita. Sí. Pero digo, bueno, pero también porque quería posesionarse de su cuerpo, literalmente. Tal cual. No, pero fíjate. Y Batman quiso posesionarse de Talía, de hecho lo hizo. ¿Lo hizo? No, de hecho Talía se forzó en Batman. Sí, siempre. Sí. Es al revés, ¿verdad? Sí. Bueno, depende qué leas. Batman es el más violado de los héroes. No, es Nightwing. No. Bueno. No. Hay niveles. De entrada es el Capitán América o el Winter Soldier. No, pero fíjate que hay algo. Depende qué leas, porque si lees Son of the Demon. Son of the Demon, que es la primera. Que es donde. Ice Bright, perdón. Sí, que es donde es The Inception of the Damian Wayne. Ahí es consensuado el asunto. Es si que vole presta pues, para la orquesta. Ajá. Que nada, a fin que nada te cuesta. Si te vas allá a la cuestión de. Oye, pues lo hicieron un tiempo compartido allá en Arabia. Sí, como no. Si te vas por la cuestión de. Ya del New 52, Talia sí fue. Me voy a forzar en ti. Sí. Y ya si lo ves más para acá, es a Batman le vale madre. No, y fue de probeta, aparte. Exactamente, entonces sí. Sí, este güey sí fue de probeta. Sí, es bien Tony Stark. De hecho, este güey ya es la segunda interacción de este güey. De hecho, es la tercera. Ah, llevan tres. Uno, el primero no es en el rip. Evidentemente. Sí, el de muere, el mocoso sea, sí, de 8 años que sí luego, muere, uh-huh. Sí muere en la explosión, sí. Pero es reconstruido, ¿no? La segunda es la que se va el Omega, que es donde va Apocalypse. Ah, ya. Y la tercera es Orphan. Orphan, recordemos ese gran villano que del que todos nos queremos olvidar. ¿Qué es el que sale en Bad Blood? No es Orphan, es No, no es cierto, no es Orphan. Ah, o sea, parece Orphan, pero es No, es el hereje. Ajá. De Heretic. El mastodonte cara de bebé. Exactamente. Sí, el hereje. El hereje. El hereje. Exactamente. Entonces, digo, pero más allá de los personajes de Batman, ¿se dan cuenta que el único que no dijo nada fue Barry? Barry no aparece ahí. Barry apareció en un número pasado, de hecho le dedican un número. No, Barry. Barry. O sea, Barry es el único, el que realmente la ha cagado durísimo, el que más pedos ha causado en el universo. Sí aparece, cabrón. Lo que pasa es que regresó el tiempo y ya no lo viste, cabrón. No, déjame. Sí le apago un cigarro. No, pero curiosamente... No, espérame, ¿dónde está mi encendedor? Curiosamente tiene sentido, y eso lo verán en Doomsday Clock, donde efectivamente quien es consciente de la cagadota de Barry... Es Wally. Los demás saben que pasó algo. ¿Cómo no, güey? Se quedó sin familia, güey. No, se lo cargó y de hecho se quedó sin vida. O sea, en el momento en que... Ojo, no les voy a spoilear nada. En el momento en el que Wally aparece en ese número de Doomsday Clock, van a decir, qué cabrón. ¿Está bueno es Wally el número West de Doomsday Clock? No, hay paneles muy chidos. Okay. Y hay una explicación en donde Jeff Jones, y eso se los voy a auguriar, o sea, bueno, se los voy a adelantar, sin spoilear mucho. Hay una descripción que da Doctor Manhattan, en donde Jeff Jones politemente le dice a Scott Snyder, go fuck yourself, te la acabo de meter. Sí, lo que digas me vale madre porque ya no hay cómo le hagas para atrás, ya no hay nada que puedas construir que me deshaga esto. Y está bien chido, se lo aplaudí, me dio tanto gusto porque sí, con todo y que la nueva serie que va a recomendar mi carnalito, la recomendación de mi carnalito está bien hecha. Todo lo demás me sigue cagando. O sea, honestamente. Tanto así que por eso ya llegué a la mitad y dije, no, esta mierda ya que ya no la leí, pero la voy a terminar de leer. De hecho fue a la cuarta parte, porque sí. Más o menos. Uh-huh. Acuérdate que sí está largo. Sí. Ah, está chido. Y es presente el panel donde lo que sea que hayas hecho, maldito pitufo atómico, sí, te van a detener. Y hablando de presentaciones y cambiando un poquito de tema, y antes de terminar el programa con las recomendaciones, para todos los que no han visto Something, se estrenó el viernes pasado, o sea, ayer, a los que saben que grabamos en sábado. Antier para nuestros patrons, probablemente. Ajá. No sabemos. Tengo que ir al cine al rato, entonces. Yo tengo una comida, entonces igual hasta el lunes. Pero bueno, la onda de todo esto es que vean Something. Solamente les voy a decir que está el primer episodio. Está hecho de una manera tan minuciosamente cuidada, presenta tantos personajes sin que se den cuenta que ya se los presentaron, y en el momento que se dan cuenta que los presentaron lo aplauden y dicen, ay güey, hacen obviamente modificaciones en un par de ellos que dicen, me vale madre, está muy bien hecho esto, y aparte no salen tanto, y hacen, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué chingados me voy a interesar en Something? Créanme que después de ver el primer episodio dicen, güey, está tan bien hecho que realmente me interesa y me preocupa este personaje. Mi carnalito Honra, de hecho, dice que está poca madre, no le han gustado las de DC, es muy su opinión, pero dice que esta está con madre. Y aparte tiene ciertos dejos de cine de terror. Exacto. Que están de eso es lo que tiene que tener, James, ¿no? Wan, o sea, tienes a James Wan ahí. En... Aparte, partamos de ahí, está dirigida por James Wan. Este episodio está dirigido ¿Está por James Wan. ¿Está dirigido por James Wan el episodio? El piloto, sí. El piloto. Ah, chance, por eso está tan bueno. No, y curiosamente, James Wan, ¿qué va a dirigir después? El piloto de otra serie de Netflix. ¿Cuál? Bueno, de una serie de Netflix, de Magic Order. Ah, es cierto. Superman. Ah, no es cierto. Milagro. Superman, me gustaba más cuando Bill Wright se llamaba Nemesis. No, Okay. Sí, no, pero sí, sí vale mucho la pena. Y ahora sí, para terminar el programa, ¿tu recomendación, Duncan? Dos rápidas y una donde me desarrollo un poco más en cuentitos. Perdón, antes que te interrumpa. Sí, obviamente tenía yo que mencionar a Something porque es la portada de esta semana. Pero yo te patrociné a Harley Quinn, bueno, que ya veremos por qué es este. ¿Vas a poner ya la veremos cosa? Al rato. Pero empantanada. Te voy a poner la cosa empantanada, carnal. No, ponte penicilina, vecino. Güey. ¿Tres tus vacunas en orden? Sí, todo en orden, güey. Cero parvo. Bueno, concretamente tres cómics rápidos, como mencionaba, dos menciones rápidas. Fantastic Four, el número 10, donde tenemos el enfrentamiento entre las dos niñas más inteligentes, Moon Gear, la de Moon Gear and the Dinosaur, y Valeria Richards, las cuales se pelean para saber quién es la más inteligente, porque las dos dicen que son más inteligentes que Red Richards, pero una estuvo fuera de la Tierra. Chido. Fíjate que ella no fue utilizada en el Think Tank, ¿verdad? No, pero hay razones para eso, igual que Franklin, que no puede ser utilizado porque cada vez que usa sus poderes se van agotando. El Superman bueno, Leviathan Racing Special vale mucho la pena. Hay una historia de Jimmy Olsen donde recuerdan de Darkstar, el Green Lantern gato rojo. Red Lantern, perdón, pues quien tiene que cuidarlo es precisamente Jimmy Olsen. Y esto me lleva a mi última recomendación, la que sí me quiero desglosar un poco, es estos especiales que son laboratorios de escritores y de equipos de talentos por parte de DC. Tuvimos el del invierno nuclear, ahora tenemos el Dog Days of Summer, donde aparece desde Beast Boy el mismo Crypto y la Bativaca. ¡La Bativaca! Sale la Bativaca. Ah, vi ese panel con la Batijoker, ¿no? Con la... Batijoker, con la Joker cabra. Con la Joker vaca. El Joker toro, aquí está precisamente. No manches, está bien mero el pinche Joker toro, ¿eh? Fuck you hard. Sí, está poca madre, ¿eh? Entonces, hay una escena donde se presenta. Sí, está muy mala madre. Nada más, curiosamente, no creo que a ti te guste quién escribe esa historia en particular. No, es de Dandy Dio. Alguna gracia debió tener el güey, es un reloj descompuesto, da bien la hora dos veces. Pero bueno, entre las historias, nada más para que sepan quiénes están, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 historias. Tenemos Crypto y Superman de Crossable, con Colin Kelly y Jackson Lansing. Tenemos Killer Croc en Citizen Croc, que está muy buena esa historia, con Joshua Williamson, está bastante densa. Ferdinand en Barbecue Season con J. Willow Wilson. Captain Carrot, que está también muy buena esa historia, en Crisis on Earth 26. ¿26? Sí, es el conejito. Tú bajaste la versión equivocada. Es el conejito de Playboy. Sí, no, güey. Está escrita por Andrew Marino. Animal Man en Río Celeste, que también está muy buena, de Philip Kelly Kennedy Johnson. Dexter en Tourist Risk Season, que también aquí aparece este bonito gato. Me pareció ver un lindo gatito, de Kenny Porter. I think I saw Pussycat. Skip that cat part. Exactamente. Batcow, que ya mencionamos. Panic at the Midnight Rodeo, que en nuestro canalito ya dio la sinopsis. Y Beast Boy en All Beasts, Brightful and Beautiful. Ok. Entonces es una excelente recomendación en el sentido, digo, porque le estoy dando yo, no, porque son los laboratorios de talento que está creando DC Comics. Que es algo que Marvel hacía mucho, le funcionó muy bien, ¿eh? Y curiosamente ahorita lo hace Marvel, pero con las minis inconsecuentes. Sí, pero al final del día, vamos a ser honestos, todas estas historias son inconsecuentes. Sí. Pero es el mejor laboratorio. Bueno, ¿sabes qué es lo más cagado? Que acuérdate que los rumores que hay, es que fue postergada la película de las... Hay una película desarrollada teóricamente en DC de las Bati... No de los Bati, pero sí de las mascotas. De las supermascotas. Esa la pasaron, ojo. No, esa es animada y sí está. La pasaron a animación. Originalmente iba a ser live action. Y la postergaron. La postergaron. No, qué bueno que no es live action. No. Güey, si salió Underdog. Sí, no, y si salió Underdog y sale el Si vas a tener selva, exactamente Underdog, Lion King. Y ya viene Lion King. Dumbo. Que sí, idiotas, aunque el póster diga que es actuada en persona, que es live action, no, es CGI. Lion King es CGI, idiotas. No es live action. Ya sé que te reventé la vida, carnal. No mames, no actúa el puto león. Yo quería ver, ¿te imaginas aprendiéndose sus líneas? Pinche Clares, güey. Sí, exacto, no. Si has visto al león de la Metro Golden Mayer cuando lo grababan, sí, para los rugidos, yo así me imaginé. No, León tiene mane, o sea, tiene greña. Le pusieron greña. No, era Leona. Era Leona. Le pusieron la greña, no, falsa, es León, güey. Güey, los leones tienen greña. Las leonas no tienen greña. Pero deja primero. ¿Ahorita lo buscas en las cenizas o qué onda? Ahorita que acaben mis recomendaciones. Da tus recomendaciones. Bueno, la primera, cagadamente, y no creímos hacer esto, sale el primer número de Last Night on Earth, Good One, del sello DC Black Label. Y Snyder se acuerda de cuando escribía bien a Batman, cuando empezó en Detective cuando Comics. Escribía Dick Grayson. Exactamente. Y la historia está muy bien construida. No es lo que aparentaba ser, porque es como te la vende la primera, y es todo el preview de que está dentro de su mente, está atrapado. Pero realmente cuando descubre lo que está pasando, no quiero quemarle la historia, está bastante interesante. A mí se me hace una especie de Old Man Logan, de cierta manera. Es ese momento en el que no sabes cómo, pero... that was the moment when Batman fucked the DC Universe. Más o menos. Entonces tenemos que descubrir por qué fue. Lo más cagado es que el que le da en la madre a todo es Toyman. Ok. Porque no solo Barry Allen o Hal Jordan pueden hacerlo. No, también es Bruce Wayne. Ese es retractivo. También, o sea, retractivo. Pero este güey sí lo hizo en serio. Entonces este es el Old Bat Logan, digo, Old Bat Wayne. Es el John... Wayne. John Wayne Man, porque realmente está más joven. Tu gramática está un poco rara, carnal, pero ok. Güey, no, lee su post de Kingsman y lo entiendes, güey. Bueno, es que no es Old Man, realmente es Young Man. Young Man. Aparece más joven, no más viejo. YMCA. Está raro. No, entiendo el punto, sí. Y tienes razón, pero es así como que... Sí, se oye muy raro, ¿no? Es como mi post de Kingsman. Efectivamente. Pero la neta, muy interesante. El dibujo está poca madre de Capullo. Está Flawless, la verdad, se la arrancó y se la pegó aquí en la frente. Pero curiosamente aquí se corrobora algo que siempre nos hemos quejado. Cuando no está tratando de emular a mejores artistas, dale su universo y que haga sus historias en su continuidad, güey, y al parecer está funcionando. Sí, y aparte trae conceptos muy interesantes como las Amazonas, el concepto look, que nadie había tocado antes. No, pero obviamente. ¿Sabes qué es lo más chido? El look de la... No, deja de los looks. ¿De Wonder? No. Aparte de eso. Que veladamente le pusieron su sello de esto no es main. Sí. Ignórenlo. Es correcto. Eso es lo que lo hace padre. No se preocupa. No es continuidad. Exactamente. Y la verdad, vemos que es un evento que sí afectó a todo el universo DC. ¿Cuándo lo tenía que haber afectado? Exacto. En el momento que lo tenía que exactamente, haber. Exactamente, en un Ellsworth. Sí. Tal cual, es lo mejor que puede hacer Snyder, es Ellsworth. Exactamente. Y otra de mis recomendaciones es sale un one shot homenaje, como estos que ha hecho Marvel, que generalmente es el preludio para lanzar una nueva serie. Sale el número 108 de Legends de Star Wars, que es la numeración original cuando tenía la licencia Marvel. Y lo escribe el caballo de batalla que trae también, que es Rosenberg. Con todos los artistas, la portada está muy bonita porque es la de Walter Simonson. Okay. Y entonces vemos en continuidad toda esta historia de Star Wars. Esta lo van a adorar todos los vejetes, tal cual, admiradores del universo original de Star Wars. No tiene madre, el dibujo está muy reminiscente, está muy bonito. ¿Reminiscente a qué? A como era en esa época, en los 80s. Okay. Tal cual. Y pues hasta un tipo Terminator, no, está con madre, la verdad. Está muy bonito, está nostálgico. Yo creo que apela muy bien a lo que es. Seguramente van a anunciar una serie con los personajes originales dentro de poco. Ok, me ching. Y bueno, yo rápidamente, y nunca lo vieron venir, les voy a recomendar algo de Batman. El Killer. No, está muy chido. Pero aparte tiene que ver con lo que está escribiendo Tomasi, que ya ofreció una disculpa a quien se la tenía yo que ofrecer. Ahorita en Detective Comics. El anual, exactamente, es el anual de Batman. ¿Qué número de anual es, carnal? El 2. El anual número 2 de Batman. Detective Comics, sí, cierto. Es como de la quinta ronda, recordemos que los anuales se resetearon. Sí, exactamente. Es el anual que corresponde a este año, 2019, de Detective Comics, que curiosamente tiene que ver con año 2 y el horrible dibujo de McFarlane en ese entonces. Y con que fue comparado con la preciosura de dibujo de Alan Davis en cualquier época. Ajá. Sí, se vale más. Sí, la época no importa. Donde sea. Sí. Y curiosamente lo que les voy a recomendar es la secuela de año 2, que es a cargo de Alan Davis y se llama Full Circle. Es Batman contra The Reaper. Está con madre, es un Prestige Format, un solo numerito. Lo encuentran todavía disponible. Y está con madre. No les voy a decir más porque entonces les quemaría gandallamente el anual y les quemaría la trama de Detective Comics. Que ¿Qué, va. Qué bien escribe Tomás y neta. Ya ofrecí mis disculpas. Ya ofrecí mis disculpas. Sí, ya lo dije. Me disculpo, fui un loco, creí que el mundo era mío. Me ofusqué. Ya. Y bueno, si no hay nada más que agregar, a nombre del buen DC, mi carnalito Zico, en ausencia del millennial inútil, como siempre, que se levanta temprano cuando no está en la ciudad. Eso. Ay, no, se oyó muy loco tu... Bueno, obviamente... De no irnos como otros podcasts, sales con ese efecto, ¿vale? Sí, no, está cañón. Página de producción. Sí, pero bueno, ya saben que, obviamente, a los que sí tenemos que agradecer infinitamente es a nuestros Patreons, porque en el Centro del Multiverso tenemos ocupando su justo lugar a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit, tenemos en el Watch Tower a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco, tenemos en el Hall of Justice a nuestro superproductor ejecutivo Super Rodrigo Díaz, en Mount Justice tenemos a Mr. Danger Federico Rosas, y en la Isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Mau Nieto y Reséndiz ya se fue en balsa, se fue a otro lado, a mejor lugar, pero gracias a todos ustedes por apoyarnos en esta travesía. Exactamente. Y obviamente también les recordamos, ya ni se apunta, nada más échenos porras para el reto de Destripando Corriendo Ando, para el May the Speed Force Be With You, no, porque ese ya dijo Dan que es su propio reto y él lo tiene que ganar. Ajá, y al rato va a borrar a mi carnalito Zico, así que tú ya no, tú ya no juegas, güey, ya te como quieras. Todos los que van atrás de Dan Campos en cuestión de velocidad, no se preocupen, van a seguir ahí. De hecho, el Buggy venía atrás, pero ¿por qué crees que no vino? ¿Sabes por qué no me ha borrado, güey? Porque habría solo dos participantes, no habría top 3, güey. Exactamente, sería mí versus myself, así de rápido. Con mi cámara de eco, ¿no? Exactamente, bueno, les agradecemos mucho, obviamente, el habernos escuchado, nos escuchan la semana que entra, y en tus sabias palabras, carnal. pues acuérdense de regresar como siempre. Y pues ya ven que nos falta un Patreon. Entrenle el programa. Está poca madre. By the way, Patreons, manden sus datos. Esta es la última semana para que nos manden sus datos. Hay un post precisamente. No dejen los comentarios en el post. Dejen, ahí se especifica que manden un mensaje en la plataforma de Patreon. Porque si no, los datos que nos están dejando los pueden leer todos. Exactamente. La onda es que sea privada. Y Sobre todo cuando dejan el número de tarjeta, ¿no? Exactamente. Ah, es cierto. Buen punto. No es cierto, no los borres. Bueno, y ahora sí, antes de irnos, who let the dogs out? Vámonos. Dream. You're still here? It's over. Go home. Go.